Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Andrea Iscoa. Aquí llevaré a cabo un breve análisis sobre la estructura mediática contemporánea y el uso que le damos a los espacios de comunicación. Para este análisis me estaré apoyando con ideas y conceptos de autores como Bell Hooks, Tara McPherson, Stuart Hall y algunos otros. Para comenzar, debemos situarnos en la época actual, la cual es gobernada totalmente por lo virtual, lo digital y lo tecnológico. No hay un día en donde uno de nosotros no utilice su celular para un propósito más allá que hablar con alguien, porque a fin de cuentas utilizamos la tecnología para casi todo. Las redes sociales, sobre todo, no son solo un mero entretenimiento. Estas se han convertido en nuestro espacio público de comunicación y debate global, en donde nos informamos, comentamos y criticamos acerca de todo tipo de temas de interés público, desde política, movimientos sociales, ideologías y hasta chismes de celebridades. Como tal, las redes se han convertido en parte de nuestra cultura y al mismo tiempo se ha desarrollado una propia cultura de Internet. Dejémoslo así, sin más detalles, pues esta no se limita a ciertos parámetros. Como menciona Raymond Williams, la cultura es ordinaria. Es tanto los significados comunes más ordinarios como los significados individuales más finos. Y también, trayendo a cuenta a Stuart Hall, en cuanto a la cultura popular, podemos ver dentro de las redes cómo es un espacio donde se desarrolla esta lucha a favor y en contra de una cultura de los poderosos, lleno de procesos continuos en el que las relaciones de control y subordinación cambian constantemente, conforme ciertas formas culturales ganan y pierden apoyo de las instituciones. Hemos recorrido un largo camino para que esto sucediera, y para crear espacios donde fueran posibles estas interacciones. Y no solo eso, la comunicación digital también ha evolucionado mucho para eficientar que nos entendamos mejor. Como menciona Baim, hemos creado formatos digitales que nos permiten mejorar la comunicación, como el uso de los emojis, el caps lock, stickers, abreviaturas y hasta slangs comunes de la cultura de Internet. Estas señales, así como las fotos, los videos o representaciones multimedia, nos permiten expresar nuestros sentimientos con más claridad. Total, tenemos un espacio virtual que replica de cierto modo la interacción cara a cara en un formato digital interconectado con millones de personas. Y aquí es donde se pone interesante. Pues ahora sabemos que el espacio diseñado para la interconexión e información es oportuno. Que las mismas redes que utilizamos para informarnos no nos dan información completa. Y por completa, quiero decir que no nos dan los dos lados de una noticia o de un acontecimiento. Pues el algoritmo crea de acuerdo a tus preferencias de actividad una burbuja de filtro, lo que hace que solo te aparezcan las personas que te gustan y los contenidos con los que ya estás de acuerdo. Ahora, y por otra parte, pero sumándose al mismo tiempo a esta problemática que tenemos, están las famosas fake news. En el documental de HBO llamado Posverdad, Desinformación y el costo de las fake news, nos explican a profundidad cuáles son los verdaderos riesgos que tienen estas. Pues no solo hacen que se pierda información verdadera en un mar de falsedades, pero también tienen más poder e influencia de lo que pensamos. Estas noticias falsas tienen la capacidad de manipular y orientar votos políticos, confundir y crear acontecimientos falsos, y hasta alentar y movilizar teorías locas de conspiración, tal como fue Pizzagate. Esta es una gran problemática, pues lo que ocasiona es la polarización de las opiniones, creando divisiones dañinas en la sociedad, con un porcentaje de las cuales están basadas en falsedad. Identificar fake news y encima preocuparnos por no contar con contenidos diversos suena muy complicado. Y de cierto modo lo puede ser, pero no tiene que ser así a fuerzas. Hay que recordar que es nuestra responsabilidad tanto como ciudadanos y como usuarios hacer un uso responsable de los espacios de conectividad. Hay que tener presente el rol que tenemos en las redes y responsabilizarnos por tener un propio criterio informado. Rescatando la línea de pensamiento de Bell Hooks sobre el aprendizaje como un acto contrahegemónico, donde el verdadero fin detrás es la libertad, donde el conocimiento sí requiere de información, pero también se relaciona con la forma en que uno vive y se comporta. Finalmente, aquí es donde entra la app llamada Burst, que como bien ya sabemos, se encarga de diversificar los contenidos en Reddit para que los usuarios tengan una perspectiva más amplia de la realidad. También tenemos If This, Then That, donde se pueden crear y programar acciones entre diferentes aplicaciones. Ambas son herramientas sumamente útiles para utilizar cuando interactuamos con espacios de conectividad. Pero a fin de cuentas, Para realmente crear espacios críticos de diálogo y de mayor humanidad digital, debemos, como ya mencioné, ser responsables y cuidar nuestro criterio, al igual que trabajar para romper nuestro filtro de burbuja. Y para lograr esto, solo es necesario seguir cosas que no nos gusten y dar like o comentar en posts con los que no estemos de acuerdo en redes sociales. Así podemos participar en todo tipo de espacios y al informarnos en diferentes noticias con las que no estemos de acuerdo, podemos empatizar más con esas ideologías y tener una perspectiva más humana. Las lecturas utilizadas para este podcast fueron las siguientes. Introduction, Media Studies and the Digital Humanities, de Tara McPherson. Notes on Deconstructing the Popular, in Cultural Theory and Popular Culture, A Reader's Story, de Stuart Hall. Culture is Ordinary, in Resources of Hope, Culture, Democracy, Socialism, de Raymond Williams. Our Media Studies, de Sarah Bennett Weiser. Communication in Digital Spaces and Personal Connections in the Digital Age, de Nancy Baum. Introduction, Teaching to Transgress, on Teaching to Transgress, Education as a Practice of Freedom, de Bell Hooks. Posverdad, Desinformación y el Costo de las Fake News, el documental de HBO dirigido y producido por Andrew Rossi.